Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Nos escuchas bien? Sí, yo lo escuché bien. Bien. Bueno, hoy, como decíamos, estuvimos con algunas novedades respecto de esta cuestión que tienen los docentes, ¿no? De este tema que es... En realidad es la convocatoria a paritaria el miércoles 27 de marzo a las 9. ¿Esto, Hugo, es el gobierno que los convoca a ustedes? Claro. ¿Esto está confirmado? Sí, está confirmado. Fuimos notificados cada uno de los gremios del Frente Docente Bonaerense. Fuimos notificados el día de hoy. Pasado el mediodía llegó la convocatoria. Hugo, pero esta notificación... ¿Llega después de los anuncios por parte de ustedes? Sí, nosotros hicimos el anuncio de las 48 horas de jornada de lucha y exigíamos que se nos convoque para el día lunes, para hoy, para la paritaria, y bueno, llegó la convocatoria esta para el día miércoles, ¿no? ¿Cambia en algo? Es decir, ¿ustedes aguantan hasta el miércoles y no hay medidas? Vamos a ir a la paritaria y ahí después de la reunión paritaria, en función de la propuesta que tengamos y si realmente... toman las demandas que estamos planteando con respecto a lo que venimos discutiendo en los encuentros anteriores con respecto a ese recupero en materia salarial que necesitamos con respecto a lo que fue el 2018. ¿No? Hugo, hasta el momento, ¿cuál fue la propuesta que tiene la provincia para darles, que obviamente fue rechazada, y cuál es el pedido que tienen desde los gremios? Con respecto al recupero no tuvimos ningún tipo de propuesta, simplemente nos reconocieron que tenían que darnos que nos reconocen el desfasaje que tuvimos, la pérdida que tuvimos del 15,6% en función de lo que fue el proceso inflacionario del año pasado, un 32% que ellos nos imponen porque nosotros no cerramos la paritaria el año pasado, no podíamos aceptar porque teníamos que dar a la baja, bueno, y esto está a la vista. El gobierno nos reconoce eso, pero no hemos tenido una propuesta concreta con respecto al recupero. Sí tenemos lo que es la cláusula gatilla para el 2019, que eso sería, lo aceptaríamos. Tenemos que acomodar algunas cosas, pero en líneas generales la propuesta esa es lo que pedíamos el año pasado. Si el año pasado hubiésemos tenido esa cláusula gatillo, no hubiésemos llegado a esta situación tampoco, no hubiésemos transitado el año pasado como transitamos, ni hubiésemos llegado a esta situación este año, ¿no? Hugo, independientemente de este llamado al diálogo por parte de la provincia, desde FUD han confirmado la movilización a la sede central de IOMA para mañana, ¿verdad? Sí, mañana se va a hacer una movilización a IOMA por toda una serie de requerimientos que estamos haciendo, porque está, la verdad, tenemos una situación de riesgo muy importante en nuestra sociedad solidaria, en la cual vemos que se han cortado prestaciones, es más, hay distritos que se han cortado servicios odontológicos, muchas situaciones que se están dando en toda la provincia y no estamos teniendo respuesta. Los compañeros y las compañeras estamos teniendo cada vez más problemas al momento de hacer uso de nuestra obra social. Y la verdad que no entendemos porque es una obra social que tiene que garantizarnos un servicio adecuado porque tiene todos los fondos necesarios para hacerlo, tiene una recaudación importante, todos aportamos de nuestro salario, pero la verdad que estamos en una situación muy compleja y vemos que realmente la gestión que está teniendo hoy el IOMA nos está cercionando cada vez más derechos de acceso a la prestación médica que necesitamos. Por lo tanto, mañana vamos a estar movilizándonos, haciendo un requerimiento al directorio del IOMA, concretamente de que se nos resuelva esta situación y analizar bien una estrategia de fortalecimiento de la obra social y no de un deterioro como los que estamos sufriendo día a día. Aparte de la cuestión salarial y esta otra arista de lo de la obra social, un tema importante también en diálogo entre el gobierno y que las polémicas es el tema de la infraestructura escolar. ¿Cómo viene el tema este año? ¿Cuáles son las escuelas en nuestro distrito que están más afectadas y que necesitan urgente que se focalice en ellas? Mira, nosotros tenemos primero en el marco provincial, la semana pasada hicimos una movilización también a la Dirección General de Escuela, donde se hizo una conferencia de prensa con varios distritos planteando esta situación y pidiendo que en el mismo marco de la paritaria que vamos a tener se establezca un acuerdo y que nos presente un proyecto, un plan estratégico de fondos que se van a destinar a la situación que estamos atravesando en toda la provincia. No tenemos solo los fondos de la provincia, que se, o sea, no, la provincia desde el año pasado, desde hace 2 años, pero no viene garantizando los fondos necesarios. Pero el año pasado la provincia firmó un acuerdo con la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, un acta acuerdo donde se comprometían los municipios a utilizar con el fondo de financiamiento educativo algunas obras y la provincia otro, y eso no se cumplió. En el caso nuestro de también no se cumplió ninguna de las obras. Bien. Y con respecto a la red local, nosotros de 100 establecimientos, nosotros tenemos 150 escuelas que funcionan en 100 establecimientos educativos en el distrito. De esos 100, lo que tenemos relevado es que 27 están en una situación compleja de necesitan mantenimiento y arreglo, ¿no? Algunas obras se han iniciado, que son la menos las obras, y las otras están no están paralizadas, no se iniciaron. La verdad que es un número importante, reitero, de 100 establecimientos tenemos relevado 27 en esta situación, ¿no? Claro. Tenemos escuelas que han sido trasladadas, como en el caso de la secundaria 20, que se tuvo que trasladar a la Casa del Deporte, porque no puede funcionar en el establecimiento a raíz del deterioro del edificio. Las obras se iniciaron. Tenemos la escuela primaria de La Pastora, la 30, que se tuvo que trasladar a la base. Y este es un dato importante. Esa escuela, la primaria esa, fue como riesgo inicio 2018. Y la obra durante todo el año pasado no se hizo nada, porque no llegaron los fondos. Claro. Y se terminó con esto, que este año tiene que funcionar en estos y se tiene que poner transporte para trasladar a esa comunidad, a esos alumnos y alumnas, a otro establecimiento educativo. Con respecto al riesgo inicio del 2019, fueron 4 escuelas que se mandó desde el Consejo Escolar y recién la semana pasada llegaron los fondos al distrito. Claro. O sea, parte de los fondos, ¿no? Para hacer la licitación. Bien, te quería consultar también en este tema edilicio, es casi un hito, fue la inauguración del nuevo edificio de Polivalente después de 28 años de gestiones, idas y venidas. Quería saber cómo lo viviste, digamos, es como un símbolo de lo que acontece, digamos, en general. Sí, la verdad que fueron muchas, primero una sensación muy, muy emocionante porque tiene que ver con una pelea colectiva de mucho tiempo de toda la comunidad educativa, donde en distintos momentos estudiantes, alumnos, alumnas, padres, madres, docentes, los gremios, las cooperadoras, los directivos, todos siempre estuvimos reclamando esta obra. Una vez que se inició y que parecía que la teníamos terminada, que ya faltaba poco, se nos paralizaron la obra, como lo que pasó el año pasado, cuando disolvieron la web y nos frenaron la obra y se cambió, se hizo toda la estructuración, reestructuración nueva que nos postergó el edificio hasta este año. Y la verdad que ver a los estudiantes en ese día, a la familia, que vieron lo que fue el acto, la verdad que fue impresionante, estábamos toda la comunidad educativa presente y haber logrado eso. No creo que hubo una frase que recorrió ese día y que fue la imagen con la que nos quedamos y con la cual también creemos que simboliza todo, que luchar sirve, y que creo que fue eso. Fue un logro comunitario, un logro colectivo, donde la política en los diferentes momentos estuvo a destiempo de las necesidades de la comunidad. Seguro. Lo más importante es eso, ¿no? Que hoy tenemos el edificio y que realmente ha sido un ejemplo también que toda esa comunidad organizada, como siempre, haya dado la pelea de vida, ¿no? Seguro. Hugo, cortito, pero para el cierre, preguntarte, a ver, tiene que ver con lo siguiente. Ustedes el miércoles van a la reunión paritaria con el gobierno. A las 9 de la mañana. Si el resultado de esa reunión es negativo, ¿jueves y viernes hay paro? Y vamos, si no tenemos respuesta, vamos a llevar adelante las medidas de fuerza. Claro, porque ya están convocadas, por eso digo. Ya están convocadas, están todas aprobadas. La verdad que esperamos que nosotros entre el jueves y el viernes estemos discutiendo, como lo hacemos siempre, si hay alguna propuesta de aceptación o no. Sí, a eso te iba a consultar, Hugo, ¿no? Marcelo Villegas, bueno, ministro de Trabajo de la provincia, estuvo bueno, ahí sobre, en las redes sociales, manifestando sobre alguna propuesta superadora que les iban a ofrecer. Bueno, finalmente se hizo formal el pedido al diálogo que se va a llevar a cabo el miércoles. ¿Ustedes con qué expectativa van? ¿Creen que se pueden llegar a acercar las partes? Nosotros creemos que la provincia tiene todos los mecanismos para resolver esta situación. Uh-huh. Lo único que tiene que hacer es... ¿Falta de voluntad? Es falta de voluntad política y de elegir una estrategia equivocada, como la eligió el año pasado la gobernadora Vidal, de tratar de llevar esto a una discusión de la arena política y no de la arena concreta que tiene que ver con el sostenimiento de dar respuesta a un trabajador y trabajadora que vive de un salario. Esto es lo que tienen que entender, que nosotros vivimos y dependemos de un salario. Necesitamos que estamos en un proceso de crisis importante en el país y la provincia no escapa de esto y somos un sector que ha quedado relegado en materia salarial y que nos tienen que dar respuesta. Y que necesitamos realmente que haya voluntad de dejar de lado estas disputas que ellos consideran, que esto es político o político partidario, para nosotros es político, sí, en cuanto a que hay una gestión que tiene que tener una política activa hacia la escuela pública que no la tiene. La verdad, yo le quiero trasladar a la comunidad esto. Nosotros vamos a ir el miércoles con la esperanza de que tengamos que someter a asamblea o a cuerpo delegado, o hacer consulta, o la modalidad que siempre buscamos desde cada uno de los gremios del frente, y consultar a las bases si aceptamos o rechazamos la propuesta. Pero si no la tenemos, también le tengo que decir a la comunidad que no vamos a bajar los brazos y que vamos a tener que dar pelea, porque realmente lo que está en juego acá es el futuro de la educación pública y también el sustento que tenemos nosotros que afrontar día a día cuando dependemos de un salario, ¿no? Hugo, te agradecemos el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes y aprovecho por también para comunicarles algo, perdón que me quede, sí, que no esté fuera de tema, pero estamos teniendo otra situación que si bien no es solamente en el sector docente que nos faltan cargos, sino también nos estamos encontrando que hay muchas escuelas que necesitan auxiliares, o sea, los porteros, porteras, y no se están cubriendo. Uh-huh. La provincia no está aprobando la suplencia necesaria. Hoy tuvimos situaciones por lo menos en 5 escuelas, hay una que se pudo lograr, pero tenemos más pedidos de otras escuelas y la provincia no está aprobando esa suplencia. Y esto significa que nos están dejando las escuelas en condiciones de higiene que uh-huh. no están adecuadas. Y después muchas veces por estas situaciones terminamos o cerrando las escuelas porque no se garantiza la salubridad, o lo están haciendo como está pasando en muchas escuelas también, y sobre todo la que pudo resolver esa situación, que las compañeras y compañeros docentes están haciendo la limpieza del establecimiento y en algunas escuelas también están siendo los padres al interior de la escuela. Y esto no corresponde. Complejo el tema, Hugo. Te agradecemos el contacto. Complejo. Y seguiremos, gracias, seguramente hablando. Gracias y perdón que me haya excedido. Gracias.